trataste hoy en terapia? Sí. ¿Qué le comentaste a la es el terapeuta o la terapeuta? El terapeuta. El terapeuta. Le dije que yo venía acá los días a la noche y que me llevaba muy bien con todos. Sí. Que me trataban muy bien, que son un pan de Dios. Menos el cerdo de brusco que de... Bueno, Amelia, bueno. Las mandíbulas. Amelia, le va a hacer mal. Amelia, se le traba la mandíbula. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso que uno se le agarra? Traba la mandíbula? Amelia ha tenido dos problemas en general. Uno es que se enoja en algún punto, si la haces enojar en algún punto, se le traba la mandíbula y empieza como a babear y le cae la comisura blanca. ¿Vio ese efecto de baba de la comisura blanca? Sí, bueno, sí, Amelia, es ese efecto. Sí. Es ese ¿cómo se llama cuando uno hace chirriar los dientes de noche? Falopero. Bruxismo. Bruxismo. Usted tiene bruxismo. Bruxo. Debe ser por eso. Bruxo. ¿No? ¿Ve? Porque lo confundo con brujo, ¿no? Claro, debe ser eso. Dios. No, debe ser eso que lo tiene mal. Como tiene. Como tiene bruxismo, le suena brusco, ¿no? Sí. Le suena brusco. Bueno, está más tranquila hoy que vino Martínez. Estoy más tranquila. Hola, Dani. ¿Cómo le va? ¿Por qué ya pones el dedo para decirme hola? Ahora le gusta más así. Sí. ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Usted cómo anda? Mejor, querido. Me alegro. ¿Qué comiste hoy? Hoy al mediodía, milanesas. Sí. Siempre come milanesa, Martínez. ¿Hay alguien que oiga este programa? Que no coman milanesas. Me gusta mucho, ¿eh? Me encantan. ¿Por qué? Pues me gustan. ¿Quién las hizo? Mi madre. ¿Por qué? ¿Podemos llamarla? No, está durmiendo ahora. Yo creo que no debe estar durmiendo. No, está escuchando. Estoy casi seguro que está escuchando. Que llame la madre. ¿Cómo ya está se durmiendo. 4010-7158, 4010-7121. Debe estar despierta. No, está durmiendo. Alicia. ¿Cómo se llama su madre? Alicia. Hola, Alicia. No, si nos estás oyendo, llámanos. Podríamos hablar con la mamá de... No, ya están durmiendo. Bueno. Es tarde. ¿Pero no se llevaría bien con Amelia o mal? Dice. Creo que sí, pero en otro horario, ¿no? En otro horario. Bueno, pero no vamos a hacer un programa a las 2 de la tarde para esto. Para hablar con tu madre, claro. Claro. Tienes razón, no podemos modificar. Otro día yo lo coordino y usted habla tranquila. Bueno, vos coordinás. ¿Estás seguro que lo vas a coordinar para esta semana? ¿Lo puedes coordinar? No sé si para esta semana, ¿no? Hay tiempo, de acá a fin de año. Y bueno, está bien. No, ya está. Pero hay que ver si Amelia sigue. El tema es que Amelia, a ver si sigue viviendo. La estrategia es dilatar hasta que se olvide el resto. Claro, ¿no? Claro. Que se comprometió, que no lo vamos a olvidar acá, no, en memoria. No sé por qué no se va a olvidar ninguno de ustedes. De eso estoy seguro. Sobre todo él. Por eso. ¿Cómo él? Por favor. Esa, perdón. Amelia, no le falta el respeto. No, Ricky Musi dice que está atrás de Amelia, que es Ricky Musi. Que... Ya directamente me faltan el respeto. Por favor, me bicicletean. ¿Quién se creen que soy? ¿Una estúpida? Para nada. Los quiero mucho. La respetamos. Sí, nosotros también te queremos mucho, pero... Bueno, la verdad, sorprendido a veces con vos, Amelia. ¿Por qué? No, por tu sentido del humor. A veces venís de muy buen humor. Sos muy ciclotímica. Sí, eso dicen los vecinos, porque ayer... ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún inconveniente con algún vecino? Un inconveniente con la yerda de Marta. ¿Qué le pasó? Porque ella sale a barrer y cuando barre me echa la basura a mi vereda. Ajá. Entonces yo hablé con los muchachos del basurero y le pedí que por favor... por una acción buena que tengan conmigo, le descarguen 3 camiones de basura en la puerta de la casa. A Marta. Buena vecina. Y lo hicieron. Entonces Marta quedó atrapada. No puede salir de la casa. No puede salir. E hizo un habeas corpus. Y la están buscando a Marta. Y yo sé la verdad dónde está. ¿Dónde está? Adentro de la casa, está tapiada de basura, porque yo dije, no, acá nunca hubo una casa, nada, hay un montículo de basura. Ajá. Y bueno, estoy un poco arrepentida de lo que hice. Bueno, no se ponga mal. No se ponga mal. No se ponga mal. Hay motivos para. Yo tengo algunas dudas, Amelia. Perdone que lo interrumpa. No, pero si está en su horario ya, Simonetti. Tengo algunas dudas de lo que es su estado emocional en general. Y yo creo que tiene emociones en absolutamente en random, digamos, ¿no? Como que sí. Tira emociones, sí, va sí, arriba, sí. Abajo, todo. Me gustaría que trate de leer en neutro. A ver, para ver si tiene emociones, fluctuaciones en la emoción. Trate de leer en neutro esta noticia, esta parte de abajo. Si una noticia aleatoria, vamos a buscar algo que no implique política, le pueda darle excusa para llorar, a ver. O sea, alguna noticia que no le provoque ningún cambio emocional. El iPhone ya se vende en el país, así, hasta cosa que no le importa. A ver cómo lo lee emocionalmente Amelia, por favor, esta noticia. A ver, pese a las trabas, el iPhone 6 ya se vende en el país y cuesta hasta US$2.200. ¡Estos cerdos se abusan! ¡La gente tiene que hablar por teléfono! Y un iPhone... Espere, está diciendo pavada. Vuelva al texto. El valor varía en función del modelo, pero también del vendedor. ¡Claro, se abusan los cerdos! Y ¿ves? Cuestan... ¿Ves que engrana sin ningún tipo de lógica? Son una porquería los vende. ¿Alguien vende algo acá? No, yo de eso nada. La quieren saludar y ya nos vamos nosotros, ¿sí? Bueno. A ver, hola. Sí. Buenas noches, solamente quería decirte que para hablar de mí tengo que estar yo adelante, ¿eh? Cuando no estoy, no hables de más, viejita, ¿eh? Brusco, es Nico Brusco. Se pone muy mal, Amelia, se trabó la mandíbula. Está teniendo brusquismo, hay que separarle los dientes. Amelia, no, por favor. Dígale algo, aunque sea brusco. Brusco, paremos con esta pelea. No, porque no me gusta cuando habla por atrás, es porque yo venía escuchando el programa. No, pero también se lo dice de frente, Brusco, me parece que es un exceso. Está trabada, no puede hablar. Está trabada, no puede hablar, Brusco. Hacé algo, decir algo lindo. Vieja gaga. ¡Brusco trolo! ¡No! ¡Porquería! ¡Cerdo! ¡Menchevique! ¡Cuenta propista! ¡Porquería! Ahí está, a ver. ¡Buchón! Para, pásame. Ahí va, tira de agua. Toma, Amelia, un vaso de agua. Conéctese con el agua. Ahora siento que dale, escupí la dentadura y habla. Dale. ¡No, Brusco! ¡Vos sos un pechero! Por favor. ¡Brusco! Sí. ¡Chupame un huevo! No, pero Amelia. No, pero escúchame, Brusco. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¡Amelia! Por favor, Brusco. No se peleemos. Vieja maleducada, vieja. No, Brusco. Brusco, por favor, Brusco, Amelia. ¡Homosexual! Brusco, Amelia, por favor. ¡Cerdo! Cállese los dos. Vale, tratemos. Para. Tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Dónde surge esta disputa? A ver si volvemos al conflicto. No muerda, Amelia. Ah, bueno, ponle un trapo, borsa, Amelia. No, está bien, pero... ¡Ojo el dedo, Amelia, el dedo! Ay, ahí está. Pongo el trapo. Si le pongo un trapo, me muerde el dedo. A ver, ¿dónde surgió esta pelea? ¿Brusco? No, yo no tengo ningún... Sí. Yo no me banco a la gente mentirosa. Y esta vieja se la pasa inventando historia. Entonces, Dios santo, qué poronga que es este pibe. Me parece, en líneas generales, me parece una vieja de mierda. Espere, Brusco, no queríamos calificaciones de ese estilo. ¿Usted estaría dispuesto, si ella tuviera... cállese, Amelia. Sí, sí. Si ella tuviera algún tipo de interés en reconciliarse con usted, ¿estaría dispuesto a tomar un café? No, con esta vieja no. Pero espere, Brusco, por favor. En realidad siempre me parece que es de buen cristiano darle la oportunidad a alguien de... No, si me pide disculpas la perdono, pero no me siento a tomar nada con eso. Bueno, a ver. Brusco, hay algo que te quiero pedir. ¿Puede ser? ¿Cómo? Hay algo que te quiero pedir. A ver, pedímelo. Quiero pedirte que te vayas a la... ¡Porquería! Por favor. ¡No vuelvas nunca! Pero no, a ver. ¡Ojete! En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. encontrado. Libertad, libertad, libertad. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Cada uno en su mambo, loco, mató mil. No me podía poner los auriculares. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué es este juego de micrófonos que están teniendo? Estábamos cambiados. Ahí está. Uf. Ay, gracias. Bien. Recién nos acomodamos. Ahí está. ¿Todo bien, Manuela Sáiz? Todo muy, vamos muy a hablar bien. De sexo hoy. Hoy vamos a hablar de sexo. Bien, señor Martín Riquimusi, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cómo le va, Simonetti? ¿Vamos a hablar de sexo? Sí, por supuesto. Muy bien. Quiero los casos particulares hoy. ¿De qué? Ah, quiero experiencias subjetivas de ustedes. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es celos en la pareja. Uy, tengo... Pero, sí, yo quiero casos particulares. Vamos a hablar un poquito, o sea, después de todo el contenido. Me gustaría que podamos profundizar un poco más en qué cosas hemos hecho. Se las tiro ahora para que lo vayan pensando. Lo mismo la gente que está escuchando. ¿Qué cosas ha hecho uno por celos, de lo cual se desconoce? ¿O qué cosas ha tolerado de un celoso? Yo tuve que tolerar más que... más que padecer. ¿Más que padecer usted? No, porque se no. padecen, la verdad los que celos no... se padecen. Ni no se lleva ni para bien ni para mal? Soy una persona muy poco celosa. Esa es la realidad. ¿Y suele estar con personas poco celosas? Suelo llevarlas a ese terreno en donde no admito ciertas... ¡Ay, cachorra! Te llevo a... Te llevo a bailar el tango. Te llevo a ese ¿entendés? Terreno baldío en González Catán. Te llevo al baldío y te fajo hasta que perdés los celos. Bueno, está muy bien. ¿Pero quiere que empecemos a desarrollar ahora o es la columna de no, usted? No, yo le... ¡Para! ¡Bájame un cambio, chirusa! No, lo que yo ¿qué acabo bueno, de decir, el se tema los bien. Tiro ahora para que lo vayan pensando. Me gusta. Con ese carácter de mío. Me gusta porque me tomé mi tiempo para masticar. Sí, está muy mientras bien. Mientras nosotros hacemos empanadas. Se siente los restos de comida. Ahí está, mientras ustedes discutían, yo terminaba de cenar y entonces dije, bueno, entonces me quedaba esto. Si se enfriaba era un pecado. Era un pecado. Me quedaba el último triangulito, era una tontería. Si se enfriaba. Una tontera. A mí me queda y una está entera. Bueno porque cuando yo hago una pausa, hago silencio, ustedes se ven obligados a decir llenar el hueco con algo, con lo que fuera. Muchos nervios hubo, se vivieron momentos de tensión. Mucha tensión. Sí. No sabíamos qué hacer. Estrés. Sí, pero no se preocupen. A ver, siendo las 20, vamos a presentar el dilema más que nada. Amiguitos, concentración. Va a haber un kilo de helado de Cadore. ¿Me dijeron... que anotar yo o va a anotar Richie Musi hoy? ¿Quién quiere de los dos? Manuela, por supuesto. Bueno, está bien. Bueno. Yo voy a anotar. El dilema es el siguiente, ¿no? Sorteamos entre todos los que opinen algo un kilo de helado de Cadore. Vamos. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Que todos los lunes se te obligue a escuchar un discurso de Fernando de la Rúa de 2 horas. O que todos los lunes haya una invasión de mosquitos en la ciudad. Un gran dilema. Un gran dilema. Dilema. Yo ya lo tengo, chicos. ¿Cuál? La invasión de mosquitos, me estás jodiendo. No, obvio. Yo discurso de la Rúa. No. No. Y además mira si siempre el mismo, porque el chabón no creo que tenga la capacidad de generar un nuevo discurso cada lunes. Sí. Repite lo mismo. No, sí, de la Rúa sí. Yo sí. Ya ejerzo mi voto. Es muy laborioso. Que vengan los mosquitos. Yo creo que yo del discurso de la Rúa elijo. Usted discurso de la Rúa. Porque detesto mucho a los mosquitos, punto uno, y punto dos. Me parece como que podría ser como una actividad hasta de ejercicio de paciencia. De juntarse a tomar el té... Sí, uno escucha de la Rúa y como que sería como un abuelo que le cuenta un cuento, una cosa así. Uno se conecta con eso y ya está. Yo discurso de la Rúa. Señor discurso de la Rúa también. Góngora dice Daniel Oliveros, discurso de la Rúa. Muy bien. ¿Los dos? Cuatro discursos de la Rúa salen. Nunca de la Rúa fue tan popular. Que vengan los mosquitos, chicos, me los cargo. Una invasión de mosquitos. Sí. 40-17-158-40-17-121 arroba Lora Dobles en el Twitter y facebook.com/Hora Doble. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.

ustedes, digo para ver dónde estoy situado, ¿no? A ver. ¿Ustedes alguna vez le pusieron a un cassette tela adhesiva? Obvio, a las para dos grabar, muescas, ¿no? ¿Para grabar encima? Sí, of course. Menos mal, menos mal. No. Nunca en mi vida. Ay, qué dolor. ¿Nunca usó un cassette así como sí, sí, he usado cassettes, pero nunca hice esa, nunca fui muy hábil con las manos, con arreglar cositas. Ah, pero será una excepción. ¿Ustedes tienen la misma edad? Sí. Sí. Me gusta la gente que dice la misma edad exacta, como si hubiera diferentes mismas edades distintas. La misma edad exacta. La misma edad exacta tiene. ¿Vos sos qué edad tiene? 2-7 tienen los dos. 2-7, ¿y usted de qué mes es? Noviembre. Soy noviembre, un poquito más grande yo. Un poquito más chica. ¿Un poquito más chica? Yo no, soy de junio, nací antes. Yo cumplo 28 este año. Ah, yo claro, vos cumplo el año que viene. Claro, unos meses más grandes. Bien. Bueno, nada, eso. Veníamos, estábamos hablando con Góngora, estábamos en sonido, audio y video en el recuerdo. Estábamos hablando sí, con Góngora mientras sonaba el tema de Arctic Monkeys. Sí. ¿Cómo es el nombre? Hermoso tema. ¿Cuál es el nombre? Do I wanna know. Ahí está. El nombre. Así eso, se llama. Do I wanna know. Sí. Usted habla muy bien el inglés. ¿Cómo estás, eh? ¿Cómo estás sí, conmigo, sí, está bitch? Severa. No, no podemos salir de fiesta un fin de semana que ya te, no sé, me no, maltratás. Usted le cayó muy pasa? Mal. Yo te quiero decir esto, algo a vos. Esto el público lo tiene que saber. Porque, que a mí me tiene mal. A ver, ¿sabes comentame. Qué? Coméntamelo. Que fuimos a la barra, pedimos un mojito. Me tomo casi todo el trago haciéndome la canchera. Charlando, sociabilizando. De repente voy al baño y tenía terrible pedazo de menta en la paleta y nadie me había dicho nada. Bueno, pero por favor. Por favor. Es ¿qué horrible es eso de ofenderse? Eso. ¿Qué es eso horrible de ofenderse por eso? Avísenme que tengo un pedazo de menta en pero el diente, chicos. ¿Qué es eso de ofenderse por eso? Por favor. Horrible. Por favor. Por supuesto, no es. Con nada. Terminemos. Es muy, muy de noventas. Muy noventa. Muy noventa, muy una época, no, que yo me reofendía porque tenía una cosa en el día. Ahora al contrario, después de... No, horrible. Después de los 2000, de años que resignificaron, ¿no? El tema de por la supuesto estética, esa furiosa de los 90 y la flacura y todo, se convierte en algo cool tener un pedazo de sí, menta. Coolísimo. Hay gente que se está tatuando. No, no así, sábado, no así un pedazo de achicoria que ya te lo empieza a tirar para abajo. No es lo mismo menta o hierbabuena, en el caso si era mojito, que se hace con hierbabuena. Y que siempre mejor eso que achicoria, por ejemplo. Una lechuga morada. Así, un pedazo de ay, lechuga pues, así. Y no se me ocurre algo más abajo, pero sí, porque no, una un hoja brócoli de brócoli, poner. Una hoja, porque... Una hoja. Una hoja de brócoli. O más triste todavía, el laurel, ¿no? La hoja petrificada esa del laurel. Pero eso es imposible. Un pelo en los dientes. Un pelo en los un bello púbico, quiso decir. Le puso cara de eso. Ay, mi amor, mirá. ¿Qué pasa? Ay, tenía un pelo entre los dientes. Ay, Jande. Nadie te dijo nada, Jande. ¿De quién? ¿Te das cuenta? No me diga que estuvo con su esposa. Ay, bueno, me agarraste. No me diga que estuvo con su esposa haciendo chanchada. Sí, estuvimos. Y bueno, nada, en un momento, en un rapto de pasión, me quedó un pelo entre los dientes. Fue, mi amor, qué pasión que siento con ella. Porque le dieron el alta, y yo de la felicidad que me pasó? Dio... ¿Tuvieron sexo? La quise poseer, entonces agarré cuando entramos en casa y la senté en una silla. ¡Ay! Y le hice un peinado. En alto, bien recogido. Ajá. Bien recogido. Y hoy me sucedió tanto en el cuerpo que lo mordí ese peinado. Y me quedó, bueno, un pelo de la pasión que me hace ella sentir. ¿Y que después del peinado qué hizo? Ay, después la agarré. ¿Y tuvieron sexo? Sí. Sí. No, ¿qué tuvieron? Bueno, no pudimos justamente porque... ¿Qué estuvieron ella, haciendo, si no? Todavía ella no está bien del todo. Ah. No está recuperada. Ah, ¿de qué? De esa enfermedad que tuvo. Ah, que... cuando usted la empujó por las escaleras. Bueno, a ver, los abogados están diciendo que no es notorio es que usted la empujó. Bueno, man, también no me lo va a confesar, ¿no? No, pero... fue empujarla, o sea, fue... ¿Qué fue? Porque yo me asusté. ¿Por qué? Y... ¿Viste que cuando uno, por ejemplo, está por cruzar la calle y viene un auto, hay que apurarse y correr? Claro. Bueno, yo la vi caer a ella. Entonces digo, rápido, más rápido. Entonces le quise hacer el mismo mecanismo y la empujé más fuerte. No, por favor, Jande. Rodó, pobrecita, 4 pisos. ¿Y ella, a nivel personal? Sí. Perdón que me lo saque un poco del hecho testimonial, ¿no? Pero ¿llegó a entenderla? ¿A entenderlo, perdón? ¿A entenderlo, entenderla? Me confunde, ¿no? Los géneros cuando hablo con usted. ¿A entender qué, mi amor? A entenderlo usted. Ah, esa acción que yo tuve. Claro, ese impulso maníaco que tuvo por empujarla. Bueno, ese ella, es el ella como por ahí como persona de bien, que lo quiere a usted, que entiende por ahí sus impulsos y sus diferencias, ¿llegó a perdonarlo? Ella no, está resentida, no me quiere dirigir la palabra. Claro, claro. Pero bueno, yo lamentablemente me voy a tener que hacer hablar, porque ella tiene que testificar en mi favor, no solo en esta causa, sino en tantas otras que yo tengo, por culpa de ella y también por nuestras hijas, que tenemos que darle un hogar a esas nenas, que son la luz de mi vida. Sí, bueno, tenés razón, sí, son dos bólidos, sí, no te discuto. Son dos abortos, sí, de la naturaleza. No, pero no, sí, era, no, sí. Pero Steffi no se salvó, aunque siga. ¿Steffi cuál es? La más grande es Steffi. ¿Cuál es? Dice, es Steffi hija. Es hermosa, es una nena, es buena, es... pero las dos tienen, una más que la otra, en un trastorno de ansiedad. Qué pobrecita esas nenas. Mira, como que te diga... Mirá el nivel de problemas que tienen esas nenas, que les regalé hace poco un hámster y lo vi cuando se lo pusieron entre dos panes lactales y se lo comieron. No, Hamster, no puede ser eso. ¿Cómo se van a comer? No pueden tener mascotas porque las comen. ¿Cómo? No pueden plastilina, por ejemplo, de chiquitas. ¿Cómo van a tener un hámster crudo? ¿Qué hacen con la plastilina? A los dos años se les hace empezar a jugar con plastilina para que controlen esfínter. Sí. Para que juegan con la masa. Bueno, un día una de las nenas estaba como quietita en un rincón, sí. Entonces la llevamos a un médico, porque no es que estuvo un rato, estuvo dos días quietita en un rincón. Y cuando le hacen un escaneo, sí, ¿qué tenía salió? Adentro de su cuerpo 17 kilos de masa, Play-Doh. No. Sí. Se la habían comido toda. Ay, comen cualquier cosa, no, estas nenas. Qué barbaridad. Las pilas de los controles se las pero por usan favor. Como snack. Pero son ñandúes, Handel. Son ñandúes, es lo que yo digo, mi amor. Y me emociono porque es alguien que me entiende, por fin. Yo no, digo eso, pero, son ñandúes. Pero ¿por qué sacan esos trastornos de ansiedad? ¿No se los habrá transmitido la madre, usted? La madre es muy ansiosa. Y hay que ver quién en esa casa se quiere llevar toda la boca también. Claro, yo digo eso, la madre. Handel, ¿usted no se querrá llevar toda la boca? ¿Qué? ¿No tiene como una ansiedad, digo, oral? Usted se lo pensó. Yo sí. Y bueno. Si usted lo pensó alguna vez. Las chicas me maman. Quiero llevar toda la boca. A ver, pruebe decirlo. A ver. Una forma de identificar si habita el deseo dentro de usted es esta. Usted cierra los ojos. Ay, a ver. Y dice, deseo llevarme toda la boca. Deseo, sí. Si lo dice tres veces y en algún momento usted vibra de nervios, ahí quizás el deseo se manifiesta, ¿eh? Cierra los ojos, a ver si... ¡Ay, Dios! Respire. Deseo llevarme toda la boca. Deseo llevarme... Repita conmigo, Jander. Deseo llevarme toda la boca. Uno. Deseo llevarme toda la boca. Toda la boca. Todo. Número tres, Jander. ¡Ay, yo solo en boca! No. ¡Ay! Pare, tenemos un llamado. ¿Quién está del otro lado? ¡Cortó! Handel, siga entonces. ¡Ay, qué mostra! ¿Por qué cortó? Handel. ¡Ay, debería hacer masa! Porque hoy tengo una reunión con el show, ¿eh? Por la de la candidatura. Ah, masa, mire, pene. Sí, claro, como yo mencioné masa hace un rato que las nenas se lo comieron. Sí, usted dígame una cosa, ¿usted en un momento no se sintió poseído? Ay, sí. Y bueno, ¿por qué no hablamos de eso en vez de hablar de... A ver. Como bueno. Si nada hubiera sucedido. Mira, mi amor. ¿Le interrumpió el oyente? ¿Le salvó? Le digo la campana porque usted estaba allá cabalgando en pelo sobre un pene gigante. Así es. Mira. La que está cabalgando es a caballo mi abogada, la doctora Ana Rosenfeld, bueno, con una carta de documento. Estaba viendo para si vos ayudaba a salir. Y todos los estúpidos. Handel, pare un minuto. Estaba viendo si le ayudaba a que nos cuente algo, a salir de algún lado. Sí. ¿Usted quiere contarnos algo? ¿Qué? Quieto. Hable conmigo. ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Quién es? Ay, hola. Hola, Osvaldo, ¿qué? Ay, la Handel te lleva toda la boca. Ahora te das cuenta, por ejemplo, dame la carta el domingo. ¿Quién tiene control remoto? Cándale en la boca. ¿Hay alguien vio desde que el Twitter picante en la boca. A la abuela, ¿alguien vio la...? ¿Por qué habla tan mal? Nadie le entiende nada, es críptico, pero ¿por cómo está pronunciando las palabras? Hace un rato que la abuela no escucha nada. ¿Dónde está el audífono? La audífono. En la boca. Toda la boca. Toda la boca. Idiota, ¿eh? ¿Desde siempre? Ay, de chiquita, ¿qué? Desde chiquita, Handel. Ay, sí. Siempre se llevaba todo, tiene una ansiedad oral terrible. Ay, sí. ¿Y usted, Ovaldo, cree que las hijas de Handel pueden haber salido así? Ah, claro, por, ahora que lo tiene. ¿Por la ansiedad oral que tiene Handel? Claro, te la traspasó mi amiga. Así como mi madre me traspasó a mí el gusto por los hombres que hermosos que son, ¿no? Los hombres en general, ¿no? ¿Te parece, Manuela? Sí, me parece. ¿A vos te gustan los hombres? Sí, me gustan los hombres. Oh, ay, qué rico los hombres, ¿no? Uh-huh. A mí me gustan los hombres. ¿Qué te gusta? ¿Qué pasa, Osvaldo? ¿Qué es esa charla? Ay, ¿qué es esta charla que entramos? Los hombres. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido la charla que entramos. Los pelos de la nariz. Ay, me encanta el pelo de la nariz, los hombres. ¿Los hombres? ¿Por qué ahora sí? Ay, esta mostra me tiene cansado. Yo no, yo le saqué pasajes para me que se vuelva. Vuelve Handel y se va corriendo. Sí, sí. Pobre, te tiene miedo. Y sí. Tiene miedo porque la tengo amenazada. ¿Por qué? Porque me robó papeles de mi casa. Papel higiénico. Papeles importantes, documentos, escrituras. Yo estoy muy adinerada. Se llevó todo esta... O fue ella o la sirvienta. Porque hay que decirlo, las sirvientas roban. No, Handel, otra vez, con barbaridades, por favor. Yo voy a sacar una ley. Con discursos que socialmente pensábamos superados, Handel. Mira, mi amor. Le pido superado, por favor, ¿no? Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Hoy mismo me apersoné en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que hice. Bueno, que no lo hice, yo lo hicieron mis súbditos. Pero que es directamente de la ley de sirvientas. Se llama Ley de Siervas. ¿Cómo hacer eso? Sí. Y es para la que roba, la sirvienta que roba, 70 años de prisión. Así robe una empanada. ¿Cuántos años? 70. 70. ¿Y qué se gana con eso? Sirvienta, por ejemplo, que llegó tarde o que fue parece, sin avisar. ¿Viste que es el problema? El discurso que... de Andrea Guidone, parece. Ay, bueno, sí, me gusta. Ella va a ser una asesora mía. Y, por ejemplo, sirvienta que el mismo día dice que no puede ir. Humillación en las redes sociales de ella. Por favor. En la nueva ley. Pero por favor, Handel. No más jubilación, mi amor. ¿Por qué hay que pagarle la jubilación? Si ellas pueden trabajar. Viste que la gente de escasos recursos, lamentablemente, digo yo, porque es un problema que tenemos a nivel social, son más longevas, lamentablemente. Es una barbaridad lo que está diciendo en general. Trabajan ¿en qué vaso? ¿Tiene datos científicos? Sí. ¿De quién? Una investigación que yo pagué. ¿De quién? Durán Barba. Durán Barba. Investigación estratégica. ¿Y qué decía? Dice, por ejemplo, yo lo mandé a investigar. Las domésticas, por ejemplo. Ellas, por los mismos productos de limpieza, que están constantemente ellas en contacto, mi amor, desarrollan más anticuerpos. Y viven más. Es una barbaridad. Como están más expuestas Handel. Al frío. Bueno, Handel, basta. No continúo con esas estupideces, ay, por favor. Bueno. Vos no le decías nada. ¿Con quién estás hablando vos? ¿Vos estás chateando? Yo me estoy mirando las uñas. No. Sí, mirá. Ay, cómo usted te estaba distraído. Estaba distraída mirándose es que... las uñas. ¿Qué le pasa con ¿Qué, eso? ¿Qué querés que le diga a esta persona? No sé, algo. Que le digas algo, no puede ser yo el único que se interpone. No, la verdad es que me deja anonadada la cantidad de giladas. Anonadada es un adjetivo fuerte, demasiado fuerte que ya... Estupefacta, anonadada. Ahí está. Estupefacta, paralizada de mente. Anonadada suena muy fuerte. Choqueada. Estupefacta va mejor. Igual suena escupefacta, ¿no? Como que hace como... ¡puf! ¿Y qué más podés esperar de una mujer como ella? Bueno... Como ella, no me conoce usted a mí. ¿Qué tiene, Handel? Es una mujer, mi amor. ¿De qué estilo? Se dejó de usar de preguntar a las mujeres qué piensa, por qué tal cosa. ¿En dónde se dejó de usar? ¿De qué habla? Ah, es el buen gusto, mi amor. En Europa se hace eso. Allá a la mujer no se le dirige la palabra. Eso es quizás en algunos lugares del mundo árabe, ¿no? En Europa. No. Porque el mundo árabe tiene muchos aportes que pueden hacernos a por nosotros. Ejemplo, bueno, esto de, por ejemplo, la mujer. Por ejemplo, a ver, Manuela, voy a hacer un caso. Para comprobarte lo que digo. A ver, Manuela, explícame la teoría de la relatividad, a ver. Ni sabe. No pienso hablar con esta persona. Ni sabe. Manuela, ¿por qué te pones así? Yo soy una persona... Nunca te vi tan abatatada. Yo soy una persona... No, abatatada, no. ¿Qué se supone que tengo que hacer un show de esto? Yo soy una persona muy cordial. Te noto como que te agrede y vos no sabés qué decirle, te quedás en silencio, te incomoda, te intimida. Yo creo que es hora de echarlo del programa. Y bueno... ¿A quién le corresponde echarlo? Si a mí. Ay, bueno, entonces ponete los pantalones, carajo. Bueno, ves, hagan poner nerviosa. Perdón, ¿por qué sigue viniendo usted, Handel? Mira, vos te yo voy nunca a terminar lo de demostrar. Yo viendo los chonguitos entangados estudio, que trae este Gil. Mi estudio. Yo le pregunté algo. Primero hizo silencio. Después apeló a otro hombre que la defienda, tome la decisión. Y después se puso histérica, mi amor, de manual. Voy a cagar a trompadas. Bueno, así nomás te lo digo. Basta, basta, por favor, bajale la mano. No, no, no, pero te digo, no, Manuela, no entres en su provocación. ¿No ves que lo que él busca es esto? Pero qué bien tiene las uñas, ¿eh? ¿Tiene bien las uñas? Ay, mi amor, ¿cómo te las pintaste? Ah, porque... Después te presto el esmalte. Ay, bueno, eso sí. Así estás un poquito más relajada del trasero. Epa, ¿cómo relajada? ¿Cómo le dice esa barbaridad? ¿Usted no va a decir nada, Handel? Mira, Handel también estaba cuando salimos el sábado. Sí, fui el sábado. El sábado ustedes salieron, Requimus y Handel y... Bueno, ay, Dios. Entonces me parece una falta de respeto que ahora no importe mi opinión, no importe mi persona. ¿Qué tal le cae Requimus y Handel? Bien, me parece un muy buen muchacho. Tuvo, disculpame, pero ¿qué yo, le gusta de él? Mira, te voy a ser sincera. Le gustó darle látigo a usted también. Me gustó. Lo que pasa es que lo vi a Requimusi en un rapto de... ¿puedo decirlo? Se comportó como una maraquita. Sí. Perdóname que lo diga, porque se acercó a la barra, mi amor, y fue y dijo, quisiera un trago. Sí, sí, sí. Con una graduación alcohólica de entre 30 y 40%. Sí. Que tenga hojas y que sea gaseoso, una cosa ¿cómo así. ¿Cómo le vas a decir es un barman? De ahí... Mi amor, un hombre va y pide un fernet. Claro, no sé si pide un fernet, pero pide algo, lo que quiera tomar, pero que le diga esa cosa, viste, quiere un trago así, así, asá. Perdón, Handel, si me deja defenderme, le explico que me habían recomendado la coctelería de ese bar, como que era coctelería de autor. ¡Ay, excusas al excusado, mi amor, sí, excusas muy bien, al excusado! Handel, muy bien, muy bien. Por Dios. Muy buena frase, esa excusa se la excusó, me encanta. Jande, ¿de dónde la sacó? Ay, la escribí yo. Por momentos se me apachaniza, ¿sabe? ¿Usted le gusta apachano? Ay, me parece un excelente, me parece el bailarín del... A mí me gusta cómo se corta el bigote. Es todo lo que puedo decir. Bueno, ¿qué más vamos a esperar? A ver, vos no podés ver que es arquitecto, ¿no? ¿Arquitecto de qué? Del mazo. Es arquitecto, Pachano, mi amor. Bueno. Bueno. Como Guido Zuller es piloto y se traga todos los aviones. Bueno, ¡epa! Por favor. Ustedes sacan lo peor de mí. Sí, basta. Sí. Yo estaba calladita, tranquilita. ¿Por qué? Porque me salta la térmica. Entonces, déjenme. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ser feliz. Relájese, bueno. ¿Qué le pasa, Manuela? ¿Te pasó nada, algo? Nada, nada. Hay gente que me pone muy nerviosa. ¿Quién? Y Handel en sus momentos. ¿Por lo qué? Dejan hablar un poco y a mí me afecta. Para la fiesta está todo bien. Cuando trae chonguitos y hacen desfile acá y pasan y muestran sus cuerpos esbeltos. Hace mucho no lo hace Handel eso también. Pero ya, aunque venga a hablar acá pavada, ¿no? Vos con la lotería. Yo tenía el... a punto, tenía el dedo sobre el botón. A ver, Handel, por favor, de ese gusto. Ay, bueno. ¿Ves? Esta es la faceta que a mí me gusta. Asesores de Handel. Mis asesores hacen su ingreso. ¡Ay, incorporó un chino! Sí, Winsley, adelante. Hola, Winsley. Jezabel, adelante. Jezabel. Gómez, adelante. Flor de Tararich, Gómez. Ay, me trajo una bebida, Gómez. Gracias, Gómez. Ay, muy bien. Winter and Summer, adelante. ¿Son dos hermanos? Sí, son dos hermanos que mira lo que hacen. Wow. Hacen una rueda humana. Mira, se abrazan y... ¡Haga la rueda, mostrás! Ah, ¡ay, mirala! Mirá qué rueda humana. ¿Y por qué la tiene que hacer desnudo, le parece? Ay, porque es arte lo que ellos... Performática. Okay. Performática, muy bien, muy bien. ¡Chantal! ¡Chantal, hombre! ¡Adelante! Inolvidable. Pequeño Laclo, adelante. ¡Ay, él y su razón! ¡Adelante! Me encanta cómo se peina este chico. Mira lo que es él. La Clo. Qué pedazo de la Clo. Pedazo de razón, ¿no? Lite lo done, el adelante. Estos chicos se depilan. No me digas. O son lampiños de naturaleza. No me digas. Porque usted justo tenía un pelo en la boca hoy. Que. Mirá, al educadita. Muy depilado. Ay, Bobbio, es como Bobbio. Es como una, no, es una, qué loco, como un clown, ¿no? Es como un clown italiano, como un pagliacci. Tiene hecha la lobotomía, Bobbio, Bobbio, si vos sí, te fijas, sí, ¿eh? Sí. Aplaudí, Bobbio. Muy bien, no te babes, Bobbio. Sí, sí, sí. Qué voz, ay, Dios mío. Sí, qué bueno. Bueno, eso es esta noche. Perfecto. Bueno, a ver, dilema del día de hoy, amigos, todavía no lo hemos leído. Sí, ¿qué preferís? Opción A para los lunes. Es solo para los lunes, ¿eh? Oí un discurso de la Rúa de 2 horas todos los lunes. Vos te levantás en algún momento y te tenés que fumar, sí o sí. 2 horas de discurso de la Rúa, esa es la opción A. 2 horitas. Opción E es una invasión de mosquitos todo el lunes, de principio hasta que termina, una invasión de mosquitos. Invasión de mosquitos total, desde que empieza hasta que termina. Invasión como las que hay ahora, no quiere decir invasión, así, imagina una nube de mosquitos que te come. No, como las que hay ahora, sí, que te pueden picar ahí en... etcétera, etcétera. 2 horas obligatorias de discurso de la Rúa o la invasión de mosquitos. Creo que ahora que lo pienso me conviene más invasión de mosquitos. Me conviene más invasión de mosquitos. Ay, ahora cambio vas a barriquetear. Sí, ¿sabes por qué? Y sí, porque dos horas de la Rúa tenés que sentarte a escuchar 2 horas de un discurso. Bueno, es cambio, la única vez que hay cambio. Mosquitos, ese mosquito te lo vas a sacar, te pones off. Los lunes te pones off y estoy se termina. Estoy viendo un video terrible en la pantalla de un bebé que se cae en unas vías del tren, en la madre 13. Que salta. Horrible. Australia. Sí, dice milagro, yo creo que se salvó la criatura, pero es muy choqueante. La madre va con el carrito. Lo suben y listo. La madre va con el carrito, se le cae algo, se agacha a levantarlo y el carrito sigue y cae a las vías del tren. Y la madre salta y nada, al final al parecer los rescatan, pero... Con los niños no. Con los, se pone... con los niños okay. No. Ah, cuando viene el tren, ¿pero es ese video? Ay, pero me puso muy mal. Ah, no, ese es uno viejísimo de bien, es muy parecido unos años. Este, bueno, que, no, este que es viene ahora. Lo cubre y se pone al costado del tren. Y después cuando pasa el tren sale. Pero no era ese, ese era otro, me parece. Bueno, muy bien, en fin, estamos hablando de una cosa en televisión que salió Canal 13 al aire. Que la pobre gente que está del otro lado no sabe escuchar. Por favor, no puede, no, en fin. ¿Qué preferís para los lunes? ¿Oír un discurso de la Rúa de 2 horas? Opción A, opción B, una invasión de mosquitos en tu ciudad. 4010-7158, 4010-7121, arroba el Obradoble. Y después, ese es en el Twitter, facebook.com/Obradoble. ¿Acidez? ¡Alcides! Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Eres violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Eres violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, con la conducción de Daniel Santibáñez. La salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. LR4 Radio Splendid. En internet www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. emotion. Think it's not even a question. And think on the lips of your lover. Of course, pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink, because you are so very. Pink, it's the color of passion. 'Cause today it just goes with a fashion. Mensajitos. Sergio Rodas dice: hola, mis queridos. Ya está pasando. Hola. Una cercanía profunda. Mi respuesta es: ah, lo soporto, los mosquitos. Abrazo a todos. Abrazo, abrazo a vos. Abrazo a vos. Una de la mañana. Manuela Sáiz dice: bebé, que vengan los moscos. Que vengan los moscos. Dice María Laura. María la Maga dice: ah, en helicóptero. Hay una foto de Ricky Musi. Hace 30 minutos dice: hola a todos. Dice: Ariel Galante, opción A. Me mato de risa con el viejo senil. Hoy les hago el aguante hasta las dos. Abrazo grande, dice Hugo Ariel. Bien. ¿Eh? ¿Desde dónde habla Hugo Ariel? ¿De Tupungato? ¿Es no? De Tunuyán. Tunuyán. Tunuyán. Ahí está perfecto. María Laura, ¿podrían subir audio el lunes 15 del 9? Me perdí debate entero. Ayer fue, ¿no? Ayer. Ah, pero no hubo casi debate, ¿no? Sí, hicimos un debate de una hora. Sí, pero no fue debate. Hablamos coincidiendo y. O bueno, pero fuerte. Siempre debatir es eso. No, también se puede coincidir en el debate. Debatir es esto en el radicalismo, en el modeso, por decirlo. Bueno. Así. Bueno, tenemos, a ver, modeso, ¿sabes? El de Alfonsín en los 90, ¿no? Movimiento de... no, el de los 80, de Movimiento de Desarrollo Social, modeso. Claro, en el 90 ya habían... En el 90 era algo parecido, pero no me acuerdo, era como algo así como una línea interna tipo el... Bueno, en fin, le gusta mucho a los radicales ponerle como... siglas a las cosas, ¿viste? Arrancan primero, lo primero que se debate fuerte es las siglas. Ismael Tolaba dice: mosquitos a full. Dice Ismael: ¿estás llevando la cuenta? Full, la sí. Tulum de la Rúa y me hago. Upa. De la Rúa y me hago la paja soñoliente universal of the world. Dice. Bueno, bueno, perfecto. Cada uno le voy a preguntar algo. Se han. Hablando de paja, me hizo paja somnioliente, me hizo pensar en alguna cosa. ¿Alguno de ustedes? Voy a decir una barbaridad. A ver. Voy a decir una barbaridad, por favor. Atájense los traseros. Clima de barbaridad. Hágalo. ¿Alguno de ustedes se quedó dormido masturbándose alguna vez? ¿Le pasó eso de llegar, ponerle no. muy mamado, de salir, a qué sé yo, y arranca una actividad que no sabe si va a poder lograr y no lo termina logrando? ¿Y se despierta horas después con el, con su mano en cerca de algún órgano sexual? No. No. ¿Cómo? Tengo un amigo que... ¿Qué? ¿Se llama...? Tengo un amigo que... ¿Pero cómo le puede...? No, me no dijo sé... que le pasó a él... Claro, está bueno porque ya estamos entrando en el terreno del sexo, como los martes en claro, la columna. Por supuesto, lentamente vamos a ir mirando hasta ahí. Dado que ella es la columnista, le hago una consulta, a ver cuál es su opinión. Para mí es físicamente imposible que eso suceda. Para mí también. ¿Qué querés que te decís? Estoy con vos. Está conmigo. Si usted está en estado de erección, es porque hay sangre circulando... Al menos con cierto ritmo. O sea, obviamente. Me puede pasar con otra persona de quedarme dormida, pero si decido masturbarme, no me voy a quedar dormida. Tiene que haber algo que me motive, que me mantenga despierta. Claro. Está bien. Tengo un amigo. Hay algo... Entendamos al amigo. Pues. Muy fuerte que todos, ninguno de ustedes haya vivido algo parecido, pero hay algo de masturbación deportiva, a veces. Ah, de masturbarse por masturbarse. Sí, es algo como una masturbación deportiva, no necesario. A ver, no decir no vinculada en absoluto con algún tipo de deseo sexual, pero con un porcentaje menor, ¿eh? Veo que por ahí uno vive como distintos momentos. Suponiendo que clímax es el momento de mayor, sí, así de deseo sexual consumado. Sí. Después de ahí podemos tener el 100% e ir bajando porcentaje, ¿no? Sí. A un 90% que es casi, un 80% que es bastante, un 70% que la es un poco. De la paja, me encanta esto. Sí. No, no digo, digo de en el sexo en general, de la sexualidad en general. Sí. A partir de 60% esto, a partir de 40%, poner que nos tocamos a partir de un 30%. Ok. ¿No? Porque hay momentos de calentura que son como porcentajes mínimos, tipo, qué bueno cómo le doy, pero uno no va corriendo al baño a tocarse, ¿no? Entonces, por ahí, uh-huh, uno se toca a partir del 40%. 40%. ¿Ok? Ok. De golpe uno se equivoca y de golpe en un 32% dice, bueno, vamos a ver, qué sé yo, ayuda a dormir, así como con un acento, ¿viste? Ayuda a dormir mucho. Sí. Y bueno, y de golpe nada, te mandas en esa y... Y cae redondo. Y te, por ahí te distraes en el medio y te dormiste. Sí. A mí no me gusta dormir, además. Eso es algo que es a mi favor. No me gusta dormir. ¿No te gusta dormir? No, yo me duermo muy parecido al cavernícola. O sea, en pura actividad, hasta que en un momento, qué cansancio, puff, y me duermo. Está bien. O sea, no me gusta el momento de... ¿Viste? Esa gente dice, ay, qué bueno, voy a poder dormir 10 horas. Entonces, me acuesto a las 11, así duermo hasta las... No, yo lo odio. Es la gente que se mete a la cama y dice, ay, qué linda la camita. Lo considero una pérdida de tiempo. Si fuera por mí, no dormiría nunca. Ay, a mí me encanta hacer eso. ¿No le gusta dormir? No. Odio profundamente dormir. Amo dormir. No, si fuera por mí, pero me encantaría que venga alguien con una inyección y me diera lo mismo, el mismo descanso. Y fuera natural y sano y listo, ahorrarme esas horas que estoy ahí sin hacer nada. No. Es alimento el sueño. Sí, es lo que fuera, está bien. No digo que no haya que dormir. Pero la verdad que si fuera por mí, tranquilamente. Evocando a lo que sucede habitualmente en el programa radial que nos sigue, que no. Tito Sueldo recibe mensajes. Yo estoy recibiendo acá mensajes en privado. Mi celular privado, ¿sí?, diciéndome, tengo una anécdota masturbatoria muy buena. A ver, ¿y la cuenta? Debe ser llamado. Para mí tiene que ser llamado. Debe ser llamado. Al aire directamente. Llamada, ¿quién es? Para mí tiene que ser llamado inmediatamente. Un hombre. Sí. Pero llámelo del teléfono allá, sí. Sí, por supuesto. Por favor. Ya voy, ¿eh? Sí. Ya por favor, me imagino quién puede ser. ¿Usted no tiene una anécdota masturbatoria, Manuela? Es que no sé si es cuestión mía o del género, pero yo administro la masturbación de otra manera, me parece. Para, claro. Yo creo que para arrancar no es 40, quizás es 60. Claro, 60 ya. 60, 70. No, me parece que el hombre funciona en una frecuencia más baja. Sí, sí, general. Sí. No, en mi caso no existe deportivo. Ah, el, no, ¿no existe eso? No, no, no, no, no. Es como cuando está el impulso, es por algo y sí. Bueno, okay. Se sigue el impulso. Pero tiene que ser, no sé, o en el caso de la relación con el sueño es o tuve un sueño muy hot o... Ajá. Me acosté con un tiempo extra antes de dormirme, me puse a maquinar y bueno. me acosté con un tiempo extra. Me encanta. Claro, claro. Que te quedan unos minutos, que te pones... me pasa mucho en la siesta. Del aburrimiento. Para mí es muy cachonda. No, la siesta es un... Sí. La siesta es muy cachonda. Sí, la siesta es tremenda. ¿Nunca se levantó de una siesta mensajeando? ¿Mensajeando? Sí, sí, sí. ¿Tomando mensajes? No, creo que tomando, no. Tomando, no. Mandando. Ah, creo bueno. Que no, creo que no. Evítelo, evítelo, yo sé lo que le digo. Bueno, voy a intentarlo. Muy bien, Ricky Musi, entonces. Ya está al aire. ¿Quién? La persona que nos va a contar. Ok, lo vamos la a saludar como masturbatoria. ¿Quién? ¿Persona? No, me parece que tenemos que reservar la identidad. Ok. Está muy bien. Me parece que le podemos poner un nombre de ficción. Igor. Hola, Igor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, bien, ¿se escucha bien? Sí, sí, escucha muy bien. Perfecto. ¿Usted a nosotros? Bien. Bien, perfecto. Le voy a pasar a contar, así brevemente. Bueno. Un amigo llega del boliche a las 6:30 de la mañana, bastante ebrio, a su casa. Sí. Y decide, estaba como un poquito cachondo, ¿viste? Con sí. La famosa garrotera que uno conoce, ¿no? Monga. el tipo llega, se encierra en su cuarto y dice, prendo la computadora, pone ese famoso sitio que todos conocemos. Poringa. Y, no, y Poringa, no. ¿Cuál es el sitio, Igor? uno que se llama algo así como YouPorn, ok, bien. El tipo agarra, se sienta frente a la computadora, se baja los pantalones, al mejor estilo pingüino. Sí, sí, sí. Una actividad desconocida por cualquier otro que esté escuchando. Y se empieza a tocar, se empieza a cascar, básicamente. Sí, sí. ¿Qué pasa? El tipo estaba... Darse... Que... Te pido, por favor, que utilices el término darse al onanismo. Ah, perfecto. El tipo empieza a darse fuertemente al onanismo. Ok. ¿Qué pasa? Fuertemente. ¿Qué pasa? El tipo estaba tan ebrio y tan cansado que se queda dormido. No. Con el onanismo en la mano. ¿Qué pasa? El domingo a las 12 del mediodía... Domingo en familia, almuerzo familiar con ravioles con estofado. No. Entra la madre a la habitación y lo encuentra el susodicho dormido con el pingüino, digamos. No. Y con el ganso en la mano. No. No. Durísimo, durísimo. Obviamente que la situación fue bastante complicada, pero lo más gracioso de la situación fue que después de tratar de arreglarla, en un momento estaba en la mesa familiar y está por agarrar del pan, de la panera un pan, y salta el padre y le dice, ¿qué haces, querido, con esa manito vas a agarrar el pan? ¡No! es muy fuerte. La madre ya había ido a contarle todo al padre. Pero qué poco, padre. Qué floja esa madre. Qué pacatería, hubiese, ¿no? Esperaba después del almuerzo. Qué pacatería. A vos no te preocupa, a vos claro no te preocupa porque no es tu madre, pero qué pacataría, ¿no? Claro. Sí, sí. Igor, le hago una preguntita. Este amigo suyo, que le sucedió esto, ¿qué edad tiene? ¿Se llama Igor? Porque no es lo mismo que le pase a los 16, 17 que a los 25, donde ya es no, un boludo grande. Esto le sucedió cuando tenía más o menos algo así como 17 años. Ah, bueno, se entiende. 18. ¿Quién no fue atrapado a los 17, 18, 16? Creo que todos. Todos. Creo que todos sufrimos esa apertura de puerta. Pero usted, Igor, ¿qué hizo cuando su padre le dijo no agarres el pan? No fui yo en realidad. Creo que mi amigo lo agarró directamente y bueno, debe haber puesto una cara de orto bastante fuerte y bueno. Muy bien. Bueno. Yo tenía un amigo que tenía la costumbre de limpiarse con la cortina. No. Y un día entró la madre y encontró los restos y dijo, pero nene, ¿qué es esto en la cortina? ¡Huasca, mamá! Estaba resfriado, le dijo, pobrecito. No. Con la cortina, no, chicos. Sí. Para eso están las medias. Yo tenía un amigo que adentro de los zapatos. No. Talco. Bueno, pero eso ya era un fetichismo. Sí, eso ya. No, tenía un par de náuticos que no los usaba nunca y le mandaba ahí adentro a pleno. Tomá, náuticos, hijos de puta, tomá. Zapato de cheto, pará. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De nada, chicos, un placer. Por favor. Lo disfruto todas las noches. Sí, gracias, por favor. Gracias. No nos disfrutes como tu amigo, pero bueno. Emotivo, ¿eh? Hermoso todo. Emotivo. Abrazo. Chau, chau. Creo que hay que empezar a cambiar. Yo ya estoy un poco podrido del dilema. Creo que hay que empezar a cambiar el concurso del helado. O sea, quiero helado, se lo lleva el que llama y cuenta una historia así. Como de la de un aporte, exacto. De dudosa veracidad, no importa. O sea, no importa. O verdadera, o da lo mismo, da lo mismo. Hagamos bien. Pasar como verdadero la cocina, es, hagamos pasar como verdadero todo. Todo. Bien. Así, todo lo que digan, por bien o por mal, así, porque ya, si no, ya es aburrido. Hay gente que. ¿Les parece bien? Muy sí, bien. Pero yo diría a partir de. A no partir sé. De mañana comenzaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana. Claro, porque la gente que ya participó hoy, pobrecita, queda afuera. A Igor lo podemos contabilizar. Es que me dieron ganas de darle un helado, ¿eh? A Igor. Sí. Sí, para sí, mí se lo merece. Se lo merece. Sí, lo merece. Pero bueno. Es en fin, azar. Manuel, hablame de sexo. Sexo. Yeah. ¿Cuál era el tema? Qué poca memoria que tenemos. El tema no del día de hoy era. ¿Cuál era? Los celos. Los celos. Sobre todo la pareja. ¿No es cierto? Porque sabemos que pueden haber distintos tipos de celos. Puede haber celos a cualquier tipo de cosa. Pero vamos a hablar hoy orientados a la pareja. Uh-huh. ¿Qué fue lo que me dio el puntapié para tocar este tema? El domingo fui a ver una película. La película es Arrebato. No sé si vieron las el adelanto. Tatito sueldo sin saco, ¿eh? Un tito sueldo sin saco. Sí, pero yo sueldo, yo digo, ¡ah! Y aparece. Es como que escucha el grito, ¿viste? Un tito sueldo distinto. De contracté. Sí. De contracté. Bueno, fui a ver esta película que se llama Arrebato. Qué ganas de ir a verla, ¿no? Yo vi la ficha y dije, esto debe ser horrible. Y bueno, en realidad quise ir a ver Relatos Salvajes por segunda vez, pero me quedé sin entradas, entonces dije, bueno, ya que estoy acá, Arrebato. Arrebato, hay una canción de 2 minutos, muy linda. ¿Cómo el gatito haga Tito. Algo? ¿Siéntese al aire o, mira cómo o cierre lejos, la puerta? Pero quedarse en la puerta haciendo facha, Tito. Bueno, esa sí la vida. ¿Cuánto gin tiene hoy Tito? Es como el secreto de la montaña con Tito a sueldo, ¿no? Está. Le falta un sombrero de cowboy. Esa sí nomás, ¿no? ¿Cómo les va, chicos? ¿Estamos en el aire? Sí, claro, por supuesto. No ve el aire, dice ahí arriba. Estamos en el aire, pregunta, por favor. ¿Sabes que pensé que era el aire acondicionado? Estamos en el aire. ¿Cómo les va? Muy bien, Tito. ¿Bien? Bien. Muy bien, Tito. El tema de la noche es celos en la pareja. Sí. Ya si quiere empezar a pensar. Algo no, que... no tengo que pensar nada. Usted pregunte y yo contesto muy rápido. Un ping-pong de titos y respuestas. La boca es más rápida que el cerebro. Con eso digo todo. Eso es un problema. ¿Verdad? Ay, Tito, otra vez. Ay, qué vicioso que... Qué vicioso, Tito. Escúchame, yo tengo un animalito. Para que se blanquee los dientes le tengo que dar... No. Le tengo que dar una comida. ¿Qué animal tiene, Tito? Y yo tenía un grave problema, que no podía blanquear los dientes hasta que lo descubrí. Después le digo... ¿Cómo? ¿Cómo? Ando necesitando saber eso. ¿Sí? Sí. Pero, escúchame, ¿no? Mucho mate por acá. No. Bueno, yo también. Cosa, y empecé a hacer... una cosa lo que está diciendo una barbaridad. ¿Por qué? Vos le haces como un personaje de Olmedo. Le decís, ay, yo también necesito blanqueo de dientes, Tito. Sí. Y Tito está que contra la mesa, está pa, golpeándose así. Y usted, ay, sí. ¿Quién no necesita un poco de blanco esmalte? Bueno, ¿qué quieren saber, chicos? Bueno, si me permite, Manuel, hago un paréntesis porque Tito recién se suma a la mesa y recién vivimos una situación en me donde... estaban nombrando, puede ser, porque yo vengo escuchando siempre el programa. Siempre vengo nombrado, hace siempre una hora que vengo viajando. ¡Uy, Dios! Desde las 12 que prendo la radio. Bien. Uh-huh. Bueno, y recién sucedía... un amigo nuestro nos llamó y nos contó el caso de una... Otro un señor amigo. Que se estaba... Este otro amigo, sí, que se estaba dando a placer, se queda dormido y la madre entra al día siguiente y lo encuentra con las manos en la masa. Yo quería saber, en primera instancia, Tito, si a usted el placer a sí mismo es algo que lo acompaña hasta nuestros días. Trato de que cuando me agarra un poquito la tentación, a lo primero que recurro es al celular. tengo un problema. Empiezo ¿Tiene con una aplicación? Ya. Primero un mensajito. Ah. Tengo un problemita. ¿Usted es el mensajero solitario? ¿Qué te pasa? Por mensaje no lo puedo decir. ¿Pero qué pasó? No es nada grave, pero necesito que nos veamos ya. Y así lo resuelve. No es nada grave, pero necesito que eso es como nunca... eso es como mandarle un estoy que me garcho encima. Hay muchas veces que dicen no, que me autogarcho. Entre eso dice, las ganas de garchar que tengo no se las deseo a nadie. Le mandá por mensaje. Bueno, viste, cuando está con la tentación ahí a flor de piel, tengo la sutileza de poner el auto en marcha y nada, una duchita rápida y rajar por las dudas. Nada. Bien. Si hay más de dos personas en el lugar que voy, le digo, mira, ¿no me haces un favor? ¿No vas a comprar algo para tomar rápido? No sé. ¿A todo el resto? Claro, para que me para deje... quedarse con las otras dos. Lo va liberando. Claro. O sea que usted está, por ejemplo, usted es oriundo de San Justo. Claro. Usted va a ponerle a Villa Luzuriaga. Sí, o Ramos. Ponerle Villa Luzuriaga. Sí. De golpe consigue una casa. Entra en una casa y cinco personas. Dos chicas y tres hombres, sí, son medio amigos. En comunidades se meten. Tres chicas y dos hombres y de golpe entra Tito. Y hay dos que son hermanos, no pasa nada, qué sé yo. Y vos agarrás y te gusta uno y le decís a los otros tres, te vas a... ¿No van a comprar algo para hacer una picadita? Tomá. Pasé una picadita. Una porción pongo yo. ¿Qué pone? Hagamos una... vaquita. Claro. ¿Y cuánto da así en ese rapto? Sí, 70 mangos. ¿Cuánto querés que ponga? No compran ni 50 las papas. Pero para una picada 70 pesos. Y bueno, pero la picadita... 70 pesos. Escuchame, 100 gramos de queso. Sí. Un salamín. Ahí, salamín 20 pesos. Y bueno. 70 gramos de queso, 100 gramos de queso tiene 12 pesos más, 32 pesos. Y bueno. Un paquete de papas, 20 más. Estamos en tiempo difícil, chicos. 52, bien. Discúlpame, Manuela, que la interrumpí. Claro. ¿Usted es celoso, Tito? Estamos hablando. ¿En qué sentido? En el sentido de celos es el sentimiento de los seres humanos. Podemos hacer un approach a lo que se refiere. ¿Qué es un approach? ¿Qué es un acercamiento? Es un acercamiento. Hagamos un acercamiento a qué son los celos. Dale, para que Tito pueda ir midiendo su nivel. Dale. ¿Qué son los celos? Los celos son un sentimiento. Sí, señor. No puedo parar. ¿De dónde surgen? Sí. El temor de perder a la persona amada. Sí. Es como una respuesta emocional, ¿no es cierto? Sí, que parte de percibir, de sentir sospecha, de sentir una inquietud, un sentimiento interno que hace que uno crea que hay otro, que es una amenaza, que uno empieza a sentir incomodidad, que tal vez sienta que la otra persona puede prestarle atención a otro y dejarlo a uno con todo lo que le pasa a la deriva. Uh-huh. De ahí parte, de sentir al otro, a la persona amada, como propio, y es ese miedo. Te cuento lo que me pasó una vez en un boliche. Yo estaba con una señorita, vino un caballero. Yo le metí toda la parte de sentimiento y él no boliche. Vino a seducir, hacerse casi como anda, pero sí, hacer ojito a donde estaba yo. Y él estaba con una señorita, porque hay muchos tipos que están acompañados y buscan a la que ya estaba... llamar la atención, viste, allá siempre a la que está acompañado. Yo me doy cuenta, le digo, hola, ¿cómo te va? Y se pone a hablar con ella, bla, bla. Yo le dije, así, vamos a jugar por igual, entonces. Sí. Estaba bastante competitiva la cosa, porque estaba con una linda chica. Ahora, si la chica no era más o menos, dije, no, juguemos. Sale perdiendo. No, si vas a desafiar, vení con algo parecido, así nos divertimos los cuatro. Claro. Entonces lo dejé que se acerque. Epa. Y yo, como me di cuenta cuál era la onda, dije, vení, vamos a bailar, la casa de la mano, de una. Se pudrió. Claro, si te calentás, yo te dejo libre. Déjame libre, entonces. Y medio que cuando me la llevé para la pista, el chabón se dio vuelta, y cuando vinimos del baile, yo no la dejaba la chica, la daba vuelta de aquí para allá, la bailamos mareaba. Lo que había, creo que era una cumbia, un merengue, no me acuerdo. Uh-huh. Era un trompo ella, yo la daba vuelta como un trompo de acá para allá, manito, sin cuartetito, viste, que te arrimás ahí con el pechito. O un cuartitito. Sí, yo bailo todo, a mí yo no arrugo con nada. Todos yo me pongo una tarantela, obvio, que bueno. Breakdown no bailo, chico, porque no sé girar en el asfalto. ¿Aceptaría ir bailando, Tito? Sí. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no va? Y, pero si tiene que convocar. Pero yo estoy muy a favor de que eso suceda. Y bueno, ojalá. Vamos a hacer campaña. Ojalá. Sí. Bueno, creo, ¿podemos volver a los celos? Cuando vine, el chico le empezó a hacer escenas de celo a la chica. ¿Pero tenían algún tipo de vínculo entre ellos antes, previo? Yo creo que era su pareja. Pero el que terminó haciéndole escenas de celo... Era el que salió. Perdón, pero él se acercó acá y me dice... ¿Por qué la sacaste a bailar a la chica? Claro, fue celo de los dos, del chico y de la chica que estaba conmigo. Le digo, no, me parecía que quería hablar y entonces lo quería dejar solito. Total, un temita que me dio ganas de bailar, ¿viste? Sí. Pero ya había tocado timbre, dije, ¿acaso no fuerte? Nada. ¿Sabe qué aprendí? ¿Qué aprendió? Que en la vida hay amores que nunca... Que, no, que en una época sí, era un pibito de eso medio posesivo. Ajá. Y un día, cuando vas creciendo, decís... Pibe, vos no sos el dueño de la otra persona. Claro. Muy bien. No sos el dueño de nada. Sí, es cierto. Pibe, dejala libre, dejala de joder. Entonces, ¿sabés qué pasa ahora? Las chicas se ponen celosas. Mucha sabiduría barrial. Perdón, la señorita... Acaba de sacar mucha cancha. La señorita empieza. ¿Viste? ¿Quién es la que te escribió en el Facebook? ¿Perdón? Es mi Facebook. Es mamá. Perdón, si vamos a hablar de este tema, hablemos mañana porque no tengo tiempo de hablar de este tipo de temas. Yo así corto es. Ese tipo. La ni por... quiero entrar en nada. Pero o sea, si al otro día viene y te dice, hablemos lo que ayer me dijiste que íbamos a hablar hoy. Es claro, todo, se le prometió. Todo este tiempo es el tema Facebook, los celos de Facebook. Yo no tengo la culpa si la gente me escribe. ¿Tiene muchos amigos en Facebook? Sí, sí. ¿Cuántos? Y tengo varias, tengo dos páginas y un... ¿Dos páginas? Sí, hay cinco Facebook, hay más. Cinco Facebook tiene Tito. Y yo me escribo con todo el mundo, todos me dicen, viste, bombón, chiquit, titín. Bombón, chiquit, titín. Okay. Sí, titín. Sí, es verdad, hay mucha info, hay cuatro Tito sueldos. Sí, hay varios, hay como seis o siete maneja él. Y todos sos vos. Sí, sí, sí, había un par de truchos que eran para querer confundir a, viste, a la gente, para viste, hay sí, gente que se dedica a eso. Tenemos Tito sueldo. No, eso se armó. ¿Cuál de todos es el que es más frecuente de usted? Yo veo cuatro. Con el equipo. Albañil trabajando. Albañil trabajando. No. No. Ese no es. Ese no. Otro que tiene un flyer que es tipo Dragon City. No, tampoco. Otro que está, ¿usted con una especie de diploma, papel o algo así? Eso... Y otro de Duro de Omar, es el de sí, Duro de Omar, sí. ¿No? El de la foto claramente. De Duro de Omar. Sí. Ese título. Sí. Ahí está. Bueno, nada, se revirtió la cosa. Tenemos 25 años. Los celos son de la otra persona. Yo, cero celos, chicos. Cero. Yo estoy muy seguro de mí. 007. Y la otra persona se lo digo, mirá, yo si estamos bárbaros, no tengo por qué ir a buscar nada a ningún lado, si lo tengo acá. Claro. Siempre que no me falle lo que a mí me gusta, porque yo si estoy con una persona la quiero pasar bomba. Está bueno que le ponga esa presión. Quiero está hacer... bueno que le ponga esa presión. Y yo sabe esa que le digo... decir, si me distraigo un minuto lo pierdo. Quiero hacer todo. Saca lo mejor de la gente. Yo se lo digo, quiero hacer todo, todo con vos. Todo, lo que te puedas imaginar. Donde veo que hay un poco que... un risquimusi, ¿viste? O sea, un risquimusi. No, quiero decir... que se tira... No, pero quiero decir... Metito. No, pero no fue mala intención, quise decir... Por supuesto, usted no tiene malas intenciones nunca. Usted es un entonces ser digo, hermoso. Cuando veo que empieza a tirar para atrás, digo... No me gusta. Está bien. Quiero todo... Todo, porque si no, viste, no disfrutamos nada. Igual, esperen. Ahí tenemos los celos y los celos, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque partamos de la base de que los celos son una respuesta natural. Sí, sí. Digamos, puede pasar a cualquier persona, no importa tu condición socioeconómica, tu crianza. Yo tengo amigos que son celosos de mí porque soy amigo de no sé, de Fede. Y no soy amigo sí. del amigo de él, ¿entendés? Eso me pasó. Sí. He perdido amigos por celos, chicos. He perdido laburo por celos. Un empresario, la novia le dijo, me gusta la voz de Tito. Y el tipo se enojó y me dejó sin laburo. Bueno, el medio pelotudo. Dijo, no lo quiero más a este tipo acá porque me... Bueno, me pasó. Perdí 10 años de laburo. Dije, sí, me dejás sin laburo por una pavada, voy a una querella. Hice una querella, tenía para cobrar 100 lucas. Le hice un favor. No, cuando estaba por salir de juicio, le digo, mira, tira todo para atrás. ¿Cómo que tira todo para atrás? Sí, tira todo para atrás. ¿Por qué? Porque esta plata es plata sucia. No la quiero. Es plata de celos. ¿Eh? Es plata de celos. Bueno. Es plata, no me gusta. Llévatela. Está bien, perfecto. Es que bueno, él, Tito hablaba de la seguridad en uno mismo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, los celos no distinguen de esto, ¿no? O sea, una persona puede ser lo más segura de sí misma y sin embargo sufrir celos o tener episodios en los que sienta celos. La cuestión es, primero, saber por qué somos celosos y segundo, saber cuándo los celos son sanos y cuándo no. Lo principal dentro de la pareja para que los celos sean sanos es que los celos estén fundamentados en la búsqueda de una equidad dentro de la pareja. Sí. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, si Tito está en pareja y sale a bailar, cualquier persona que esté en pareja sale a bailar y saca la pista a bailar a una chica y qué sé yo, y qué sé cuánto, y su pareja tolera eso, que después del otro lado sea lo mismo, que haya una equidad. Por ejemplo, si vos sos un hombre, tenés amigas mujeres, salís a cenar con una amiga mujer, después que tu novia también pueda salir a cenar con una mujer, que no sea dispar, ¿no es cierto? Totalmente. Que sea como algo... Yo me encargo que en la intimidad resolvamos todo lo que después, que quede todo bien clarito adentro. ¿Usted resuelve todo en la cama? Adentro, y ahí hablábamos, ahí tengo... ¿Usted es de charlar en la cama? Sí, sí, le digo cositas. ¿Usted termina de hacer el amor y habla de problemas? No, ningún problema. No, pero cuando estoy... Hablar de lo que pasa. Soy una maquinita de decirle cosas porque me gusta, aparte... Sí, sí, mi amor. Me seduzco yo mismo, Me seduzco yo mismo, es muy fuerte eso. Y claro, porque... Me gusta sentirla... No, que ponga los ojitos cerrado y que goce, que disfrute de las cosas que digo y que hago, ¿no? Bien, que es un romance. Que estemos mirándonos y hagámoslo y miremosnos. Y nada, y hablamos, ¿viste? Le pregunto cositas y nos reímos un poco. ¿Y cómo va? ¿Viste? ¿Cómo para no...? ¿Cómo va? Le dice después de tener sexo. No. Para que no se vaya cayendo ese estado, ¿cómo ¿entendés? Va? Vamos incentivando. El estado incentivando. De cachondeo. Vamos incentivando. Estamos en el momento y estamos incentivando. Ver, usted vive en estado de cachondeo. Esa es la verdad. Usted siempre está ahí como medio caliente, medio... Y sí. Medio paparaba, paraparabara, paparaba, está como en ese estado, ¿no? Tengo como siempre... Perdón, chicos. Siempre con el amigo Mongo. Ustedes si me ven y tienen que sacar una ficha de mí sin conocerme, ¿qué ficha me sacaría? Ese estado. No sé, por ahí las apariencias engañan, ¿no? No, para nada. Pero... Usted es pura magia. Yo, gracias a Dios no tengo marcas en la cara, porque no me quedan. ¿Cómo sería eso? Hay algo que no estoy entendiendo. Que nunca le pegaron. Se ponía negro acá, ahora no se pone más negro. Tratamos radio, ahora la gente no sabe que hablamos. ¿Usted entiende lo que quiere decir? 100%. Que algunas se maquillan para decir que no se note. Que no tienen ojeras y claro. Sí. Tito, solo tiene la sombra de un gran pelo que además tiene, claro. No tiene ni una cara. No es pelo, perdón, chicos, no es peluca porque todo el mundo dice que es no, peluca. Peluca no es, no, pero no es pregunta, ¿es Carmela? No, para nada. No. Ni Carmela tampoco. No, pueden traer... Ni una cana tiene el hijo de Pug, ¿eh? No, tengo. Bueno, pero muy de cerca, sí, está bien, pero... Pero parece brillo, como tiene el pelo muy brilloso, la cana... Y a mí me gusta brillar un poco. Por favor. Con Huelapón. No. Con shampoo. Un shampoo comunacho de sachet. Porque no me da la guita para comprar un pomo. Entonces compro de sachet. No, y me pongo esperma de ballena para enjuagar el pelo. Que lo compré por Laura Doble, la publicidad. Sí. El famoso. Me costó Zeta conseguirlo. Zetasex. Sí, se vende solo en casas exclusivas. Bueno, ¿qué más de celos? Volviendo. Perdóname, tenemos una tanda pendiente, ¿no? Pero me cachen. Tanda, ya volvemos. Tito. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? Con especias. ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta.

Pablo McFly nos dice, la B, prefiero los mosquitos zumbando en mi oreja que al dormilón, dos horas con su ex yerna, Shakira cantando de fondo el himno nacional a las 12 a.m. Niño de ojo. Y Malto Brava dice, mosquitos a full. Y un último comentario de la Tunum, dice, no, eso ya estaba. De la Ruiz me hago la paja, bla, bla, bla. Hay uno más, perdóneme, que es de Julio de Palomar, que nos llamó, como siempre, y vota mosquitos. Perdón, vota no mosquitos porque los odia, vota de la Rúa. De la Rúa. Muy bien. Bueno, está bien. Entonces, a ver, volviendo ya a la columna de sexo. Sí, estábamos hablando celos en la pareja. Yo tiré la información de la película y nunca hice el link de por qué la película Arrebato tenía que ver con los celos. Claro. Y por qué me disparó. La película Arrebato, sinceramente, no la recomiendo para nada. Ah, bueno. Me pareció una porquería. Actúan, espera. Pablo Echarri. Pablo Echarri, Antonopoulos. Leticia Brediche y Antonolopoulos. Antonolopoulos. Antonopoulos. Antonopoulos. Antonopoulos. No, bueno, no sé. Mónica querida. Mónica Antonopoulos. ¿Quién es la otra? Brediche. Leticia Brediche. Sí, Leticia. Es como divina, un campeonato de sobreactuación en general, ¿no? Como un, así como el torneo argentino de la sobreactuación, Echarri con Antonopoulos y la otra. Digo, ¿pero podés una vez parar? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Yo no aguanto más a Echarri respirándose todo el aire del mundo. Se respira. Echarri respira intenso. Contagia a los personajes, yo no sé por qué. Es como te da asma estar viéndolo en el cine. De asma, sí, te salís agitado del cine. Es terrible. Pero solo vos vas al cine a ver a Charly, quiero decir. Bueno, sorry, yo hago esas cosas. Yo miro mucho cine nacional. La cuestión es una de las críticas De la película titulaba Celos que matan. Ajá. Y lo que me pareció curioso de la película es que plantea situaciones de celos en las que las personas se ven descontroladas, pero no son personas que son patológicamente celosas de nivel 800, ¿entendés? Son personas comunes, quizás algunas más osadas. Por ejemplo, hay una situación de pareja que incluso tienen sexo con otras personas, frecuentan lugares swingers, como que tienen una relación muy open-minded, pero de repente todo se complica cuando se involucran los sentimientos. Entonces tenemos, de un lado, los celos que se disparan de algo pero concreto. Pero una relación open-minded, ¿ese es el argumento? Me parece medio pedorrón, porque, a ver, generar unos celos enfermizos, una relación abierta, qué sé yo, y es obvio que va a terminar medio en eso. Me parece, lo más curioso es mostrar gente así normal que se va volviendo loco. Tenés como los dos casos, pero termina todo en lo mismo. Pero me parece, sí. Tenés el caso de una pareja. Son dos historias que se cruzan, digamos. Son dos historias que se cruzan. Pero todo en un mismo nivel del relato, no es que son dos relatos separados. ¿Me vas a acordar a Sin Condena, te acordás? Vos llegaste a ver el programa de Canal 9, ese, así como los argumentos por donde vienen, así. Recomiendo mucho una cosa que a mí no me cae nada bien, Martín Piroyansky, pero hay una novela que hace por internet, que tiene un capítulo sobre la hermana que grabó un corto hace muy poco, es el último, que es muy gracioso, no tengo ningún otro dato de cómo corto se llama. Es uno de esos patrocinados por la Universidad de 3 de Febrero. Que paga. Bueno, en fin. Perfecto. Bueno, entonces como que tenés esas dos cuestiones, una pareja muy tradicional y los celos que empiezan a implantarse de a poco hasta que se descontrolan, y del otro lado una pareja que parecía que era libre a todo, que qué sé yo, hasta que de repente se involucra sentimentalmente una de las dos personas de la pareja con otra, y ahí la otra sufre. Como Closer. Claro. Es algo muy cercano a la película Closer. Sí. No la vi. Ah, el mismo argumento. Es muy buena porque hay gente muy enferma. A usted le va a gustar mucho. Bueno. Bueno. Gente muy enferma. Si decimos que los celos son algo natural y que quizás en algún punto puede incluso como generar cierta seducción en la pareja, algo que sea como una especie de jugueteo, la pregunta es ¿por qué somos celosos? ¿Qué nos hace ser celosos? Una de las cosas la inseguridad propia. Lo que Tito decía, la falta de confianza sobre todo en uno mismo, ¿no? Es como, ese es un punto clave. ¿Qué es la falta de confianza en uno mismo? ¿En qué se traduce con el otro? En sentir que uno no merece a esa persona, como si estoy robando, yo no merezco su cariño, se va a avivar y me va a dejar. Estoy robando es muy de sí. Sí. esa sensación que se traduce en el miedo que uno tiene por como está, sentir que está sí. de cierta forma estafando sí. y está por sobre mis posibilidades y cuando cuando se avive me va a cambiar por el primero que se le cruce o la primera claro. que se le cruce claro que eso es letal como que ese yo creo que es el punto más álgido clic de irse al pasto después las experiencias familiares aunque parece que quizás uno puede disociar, no. Está comprobado que las personas que han visto experiencias de celos en sus padres o en el entorno familiar, ajá. desarrollan personalidades que son más celosas. Uh-huh. Lo mismo pasa con las personas que tienen experiencias de vida, las personas que les ha pasado, digamos. La persona que ha sido traicionada es probable que desarrolle una personalidad celosa a futuro. Tito Sueldo pide la palabra. Sí. Hablando de traicionada, yo alguna vez tuve de novio, muy formal, muy serio, con anillito y todo. Sí. Y bueno, un amigo me... ¿Le cerrochó el piso? Sí. Y los vi encima. Le sopló la chica. ¿Cómo los vio? No tiene la culpa el chabón, yo me enojé con él y digo, no, el que le dio cabida fue ella. Él también. Me la banqué, me cortaron al medio en pedacito, con una picadura de carne, fue para mí. Mm. Pero dije, el día que pase esto... Ya está. Voy a... No. Voy a ser yo primero en todo. Pasaron los años y esa señorita... Se nombró la reina del... No. Y un día vino a querer pedirme disculpas para querer charlar conmigo y le dije, mira, no tengo tiempo, ahora estoy con gente. O sea, ni le dije nada, todo bien, pero no te puedo atender. Mientras pero, sonaba escúchame. De fondo, sonaba... Chon, a ver. Chon, chorarán, no, chon, no tengo más ese chon, problema. Chon, y chon, bueno, me pasó que me dijeron, no, si no te pasa chon, eso, porque no sentís chon, nada. Chon, no te importo. No. No, yo no tengo por qué andar celando a una chica. Pero Tito, discúlpeme, ¿cómo es que usted los vio y ellos los vieron? No me vieron, no. ¿Pero usted evidenció en algún momento? No, justo yo bajaba del colectivo y pasaba la camioneta de ella con los dos. Manejaba el chabón encima. Dije, bueno, arrivederci, bancatela, nada. ¿No la volvió a ver? A partir de ahí, me costó un tiempito, me puse el traje de Tito Sueldo, y dije, pues... Es como que me levantó... El nacimiento de Tito Sueldo. Me levantó la estima eso, o sea, a ser yo, a valorarme, nada, cambiar actitudes, no estar pendiente del otro. Tito prioritario. No estar pendiente de todo el tiempo que está haciendo. No, hace tu vida, anda a tomar un café con tus amigos. Si te sabes ubicar en el mapa, yo ya estoy, ¿viste? Yo ya, igual que yo. Yo si estoy bien con una señorita, no tengo que ir a mandarle un privado bien, para decir, por supuesto. ¿Salimos? Por supuesto. Bueno, además de todo eso es, habla de una sanidad mental importante. No, pero y de tomar los hechos para potenciar. Pero ¿sabes por qué estoy cuál es la ruta? ¿Cuál? Tuve que ir a un analista en un momento porque estaba, ¿viste? En un momento quería ¿viste? No sé cómo estaba Tito. No, en un momento quería pegarle al chabón, ¿viste? Al tipo. Claro. Pero después, lógico, tendría que haber. Después digo, claro. No, fui a un analista que después bueno, la historia termina que un día el analista me dijo, "¿Cuándo podemos ir a tomar algo?" ¿Cómo? Y ahí ¿cómo? Se terminó la sección mía, ¿viste? Porque pero yo pagaba por una sección. Perdón, una sección. Un análisis sí. que me hizo bien, me hizo muy bien. La doctora Graciela Velázquez, que no lo voy a olvidar nunca porque la tipa me levantó la estima allá pero arriba. Pero acaba de decir el nombre y ella le invitó a tomar algo. Y bueno, ¿por qué no? Si era una profesional y en un momento de la charla, porque claro, cuando yo la voy a ver, porque voy, yo estoy psicótico. O estoy por asesinar a alguien. Pero Tito, no estaba llegar. Mal, estaba deprimido. No hay que llegar a esas sí. etapas. Estaba deprimido, entonces necesitaba que hablar con alguien. Y no muy quería bien. Hablar con los conocidos porque te ven arruinado. Y lo que yo no por quería. Por supuesto, yo voy a terapia. No quería que me vieran arruinado. Entonces, que iba allá al consultorio y ahí tiraba todo arriba de la mesa. ¿Viste? Está perfecto. Las sesiones de 3 horas, 4 horas. No, bueno, eso. Los sábados, los domingos al mediodía. Y yo digo, los sábados y domingos tenemos terapia. Y un domingo me dijo, hoy no te voy a tomar como paciente, hoy vamos a hablar como amigos. Usted pregunta, perdón. ¿Me puedo tomar sí. una libertad? Sí. ¿Usted, en relación a su terapeuta, sí. se la empernó? No. ¿Seguro? ¿Era una rica señora? Sí. No, porque si hubiera venido todo... ¿Se besaron? No, no, pero... Cada vez me voy acercando más, se tomaron de la mano. La fui a buscar al trabajo. Que me pidió, por favor, si la podía ir a buscar al trabajo. Como yo era ingenuo, tenía 25 años, estaba con ingenuidad a flor de piel. Y además, cuando usted tenía 25 años, la psicología no es lo que es ahora, que claro, es mucho más normal, o sea... No, no, ahora no, no, no. Me gustaría hacer una terapia, porque sí, debe ser lindo acomodar los patitos. Oh. Sí, sobre todo para no irse al pasto. Pero ¿sabes qué lindo? Que todavía uno tenga la capacidad de poder conquistar a otra persona. Yo digo, estoy bien todavía, porque digo así con... Pero Tito, ¿usted le falta conquista? No, pero no quiero que se me pierda eso, o sea. ¿Pero por qué se le va a perder? Es un temor que usted tiene. No, pero quiero tenerlo, o sea, si estoy con una pareja quiero que esté siempre bien conmigo. No para quedar bien, sino porque me hace bien a mí también que otra persona se sienta bien. Uh-huh. He conocido gente que estaba muy abajo, claro, queriéndome llevar a una reunión de esas de levantar el estima. Le dije, vamos a tomar un café y del estima me encargo yo. Bien. Bien. Bueno. Y también en la cama. Por supuesto. Todo no tiene que terminar así, pero todo lo termina tipo ahí. Pero está muy bien la resolución que le dio a la cuestión, porque hay otras personas que no logran hacer ese quiebre y que se dejan arrastrar por los celos, sobre todo los que tienen personalidades paranoides, narcisistas, histriónicas. Esos son los que más tienden histriónicas. Histriónicas, sí, que son personas muy puntuales, que tratan, o sea, como que toda la emocionalidad la tiran hacia su persona. Como que todo el tiempo quieren llamar la atención, tienen cambios emocionales muy muy rápidos, se sienten traicionados muy fácil. Como Góngora. Lo único que tengo que declarar públicamente que los únicos celos que me dominan son de mí mismo, o sea, de mí. O sea, soy celoso Tito, de mí. Pero espere, Tito. Usted interrumpió el aporte que estaba haciendo Manuela para volver a hablar de usted. Claro, bueno. Y usted no solo interrumpe para volver a hablar de usted, sino que dice, los únicos celos me los tengo que tener de mí mismo. Era para ese eso momento es de que tiene que sonar, Tito, me amo, los muy próximos qué? 12 minutos. ¿Muy qué, Manuela? Onanista. Muy confuso. Nah. Me celo a mí mismo, te quise decir. Sí, Tito. Está bien, eso sí puede ser para... terapia. Bueno, ¿cuál es el problema de los celos irse al pasto? ¿Qué fue lo que usted supo controlar? Hay gente que no lo sabe controlar. Claro, y termina. Y los celos se van al extremo, y esto es, hay que saberlo, es una patología que es completamente autodestructiva. O sea, es dejarse gobernar, me gusta esta palabra, gobernar por ese sentimiento de sospecha, esa inquietud, ese miedo. Te puede hacer irte al tacho. Te puede hacer irte al tacho, llegar a situaciones a las que es muy difícil volver. Por ejemplo, una amiga mía me decía, yo llego a descubrir que mi novio me es infiel y le rompo todo, pero agarro el televisor, lo parto, entro con aerosol a la casa, le pinto todas las paredes. Y yo le decía, bueno, en ese punto ya no hay retorno. O sea, ya está. Una vez que pasa eso, ya está. A mí, por lo celos, me tiraron un par de botas del segundo piso al medio de la calle en Recoleta. Con las botas no, con las botas no. Me tocaron el punto débil. Las botas y un traje. No. No bajé a... Obvio que no voy a bajar a levantarlo, digamos, que quiere que haga. Ya está. El impulso, ¿no? Darlas por perdidas. Vaya a levantarlo, ¿cómo no? No, lo dejé. Obvio, lo dejé. Yo lo voy a levantar. Yo voy corriendo. Pero bueno, ¿qué pasa con el celoso? El celoso... que se deja llevar por este sentimiento, vive completamente en una infelicidad constante, en una angustia constante. O sea, esa fantasía que por lo general parte de una fantasía, los celos, de porque es de la sospecha, de la inquietud, hace que esa imaginación que apareció en tu mente, esa semillita, crezca y pese más lo que vos creas con tu mente que la propia realidad. Propias. Exactamente, perdés el eje de lo que pasa en la realidad, sí, y de lo que estás creando con tu mente. El auto que paró, capaz que paró un auto en la puerta. Sí, pero ojo, porque ahí produce algo. A mí, yo tuve una pareja muy muy muy celosa, muy muy celosa, y se produce un efecto que es tremendo, que es como no sabes cuándo va a estallar, te empezás a poner nervioso todo el tiempo. Claro. Porque no sabes por dónde vas a decir algo o hacer algo que le produzca un ataque. Sí, y como tenés, no tenés ganas de que eso suceda, estás como demasiado pendiente. Y la otra persona, como te ve demasiado pendiente, se pone celosa calle, porque... No, la otra persona... Claro, se pone celosa porque te ve demasiado pendiente. Entonces se arma un círculo vicioso, sí, en donde es que, uno es celoso y el otro se pone pendiente, entonces... Es que una de las cosas que más se destacan en esta cuestión de los celos es que para poder salir de ahí es primordial que le des el espacio al otro y que no lleves a la otra persona a este lugar de que te tenga que mentir, que te tenga que generar una construcción idílica para que vos puedas pilotear una relación. Porque es verdad, pasa muchísimo en parejas en las que uno de los dos es muy celoso, que el otro empieza por decir, bueno, mirá, si voy a ir a hacer esto no le voy a decir porque... Y termina ubicándose en ese lugar de tener que mentir, tener que ceder, estar con ese miedo de que el otro descubra y que la escena que se puede armar. Es una relación de miércoles para ambas personas, tremendo, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer para uno tratar de controlar esto? Bueno, no darle bola. No, en el caso de los niños es importante como prevención que el aprendizaje que se da a los niños durante la infancia, enseñarles lo que es el respeto, los valores por el otro, la comunicación, la tolerancia, la confianza que tiene que haber entre dos personas que se quieren. Y bueno, uno de los tips es eso, no empujar al otro a que sienta que sos un hostigador y que te tenga que mentir y que... Otra cuestión es reflexionar sobre lo que estás flasheando en tu cabeza, poder parar la pelota y decir, acá estoy meando fuera del tarro, esto claro, es real, esto no es real. Hablar con un amigo es uno de los tips porque siempre va a servir la opinión del otro para que uno pueda situarse en otro lado. Seguramente el disparador de los celos, si es que ya se desmadra la cuestión, seguramente psicológicamente tenga otra raíz ese problema. Entonces está muy bueno poder ir a terapia y tratar de encontrar cuál es la raíz de ese problema y atacar ese problema para después poder ir generando esto que decía Tito hace un rato, de la confianza en uno mismo, el priorizarse. Hay que también, algo que es muy importante, es evitar culpabilizar a los demás de lo que uno siente, ¿entendés? Decir, no, porque esta es una trola y que te está buscando, y porque siempre vas a, si sos celoso, siempre vas a encontrar en los demás cosas que hacen que te hacen pensar, sí, yo lo que estoy viendo es verdad. Hay que también evitar ser trágico, no amenazar al otro, o sea, que no se genere que los celos se traduzcan en esta cuestión. Si vos llegás a... ¿Sabés lo que ves? Yo me mato. Yo me mato. Me destruís. ¿Sabés lo que estoy dejando por vos? Y vos llegás a traicionar y... Bueno, hay que desdramatizar. Tratar de uno volver al eje y de ponerse a pensar qué es realmente... ¿Por qué uno está sintiendo lo que siente? Que se corten las uñas algunas chicas. Que se corten las uñas algunas chicas. No, si es que el otro está dando motivos y si ya pasa de una situación graciosa, divertida, de generar seducción en la pareja, si ya es algo más grave, también poder identificarlo para no pasarla mal, sobre todo, porque hay personas que también les encanta ser celadas. Claro. Y eso puede llevarlo a uno a que termine teniendo actitudes que... violentas. Naturalmente no tendría, o que por sí mismo no tendría. Uno en pareja siempre es uno con el otro, y así como hay cosas buenas que se potencian, hay cosas malas. Entonces quizás, no sé, si tu pareja un día te revisa el celular, capaz vos empezás a revisarle, y si preguntas quién es este, y si te hace una escena, vos haces una escena, y como que quizás se potencian esas cosas, cuando lo bueno sería que se potencie hacia el otro lado. Pero bueno, siempre terapia, bajar un cambio y tratar de decir, bueno, lo que está en el plano de la realidad es esto, las pruebas que tengo es esto, si tengo este sentimiento, tratar de ver de dónde viene, pedirle al otro que nos respete si es que algo nos está causando daño, pero sobre todo priorizar el autoestima de uno mismo, ¿no es cierto? Para poder cuidar al otro también. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, Acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? ¡No! ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Fondo? Sí. Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Muy bien. Sí. Bien. ¿Qué salió al aire? ¿Se llegó a escuchar vos? La marca de mi pantalón. Porque eso. Tito me estaba discutiendo que no me parece. No llegó a reconocer la marca de mi pantalón. Ah. No, para mí es de la salada, perdón, ¿eh? ¿Por qué perdón? Si la salada tiene muy buena ropa. Usted, por ejemplo, se viste... Sí, sí, y fíjate que estamos ahí con el tono del jean. Es casi el mismo. Casi el mismo. O sea, sí. Son igual. Y la camisa te diría que también es de la salada. Podría Manuela ser. Manuela tiene más ya... Es indescifrable lo que tengo puesto. Manuela sí, se no, puso como... Nadie sabe. Bien, hay que... Es como... Góngora nos marca el bolsillo. ¿Es la funda de un colchoncito? Bolillero, bueno. Ahora que lo tenés que poner, góngora, por favor. Ahí está. Okay. Bien. Ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es. Jorge Bustinza. Perfecto, Jorge, te estamos mandando un mensaje a través del Facebook. Y bueno, así te vamos a decir cómo retirar el premio, etcétera, etcétera. Tito, ¿la pasa bien con nosotros? Terriblemente. Ah, por favor, sí, para nosotros es clave. Terriblemente, bien, amigo. Sí, bien. Obvio. Por supuesto. No, ustedes son los que tienen que... Góngora, bien, ¿te lo pasa bien? Bien, bien, perfecto. Levanta. Afuera bien, dos pulgares arriba. Tito, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Nos reencontramos mañana a las 12 de la noche en esto que se llama Lora Doble. Lo dejamos con los amigos de La Salada, está de moda. What's your name? Now, would you be there in the same way? The word you said I can't figure out. But who does all make you know by song? Papa, who? Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4. Radio Splendid en 990 kHz.